El contenido del siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de sus productores, por lo que esta emisora se deslinda de cualquier compromiso. Romántica 1380 presenta. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Hoy es lunes 13 de mayo del 2016, 13 de junio, perdón. Siempre estoy batallando con las fechas, hombre, pero bueno, es el ritmo de la vida. Es lunes 13 de junio del 2016. Nos escucha en el 1380 de amplitud modulada. Esto es Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. En los controles, el ingeniero Eduardo Menéndez. En la producción, Cristian Martínez. Yo soy Jorge Tinajero y le agradezco nos escuche todos los lunes en punto de las 7 de la noche. Nuestro portal electrónico de noticias, radio y televisión es www.expresiontotal.com.mx y nuestra cuenta de correo es contacto@expresiontotal.com.mx. Tenemos saludos para la psicóloga Silvia Edith Morales Ellis y también felicitaciones para María del Carmen Martínez por su onomástico. Tenemos hoy mucha información y vamos a comenzar con información importante desde Puerto Vallarta. Tenemos este enlace con la licenciada Perla Beltrán, directora comercial de Mariscos El Coleguita. Perla, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Jorge, muy bien, aquí disfrutando del hermoso y paradisíaco Puerto Vallarta, invitándolos a todos ustedes a que vengan y nos visiten. Así es, mi querida Perla. Pues fíjate que ya estamos en el mes de junio, próximo a celebrar el Día del Padre, y yo sé que en Mariscos El Coleguita nos tienes cosas muy importantes, además de deliciosas. Claro que sí. Para nosotros es un honor poder atender a todos los papás coleguitas que llegan a nuestras puertas a disfrutar de nuestro delicioso menú, pero más que nada darnos la oportunidad de poderlos chiquear y atender como ellos se merecen en su día. Y les vamos a tener grandes sorpresas. Varios de nuestras empresas, hermanas, proveedoras están participando con nosotros para poderles dar sorpresas, sí, regalos especiales. Además de que los vamos a recibir con una riquísima, riquísima cerveza de barril, que aquí te lo juro, te la quiero estar tomando todo el día por el delicioso clima que tenemos en este momento. Así es, mi querida Perla. Fíjate que quiero felicitarte enormemente. Hay mucha gente aquí en Ciudad de México que nos pregunta acerca de Mariscos El Coleguita, y siempre he tenido la oportunidad de platicar con ellos, que no solamente tu familia y tú se encargaron de tener unos excelentes restaurantes, sino que has viajado por todo el mundo para poderle dar un toque internacional a esta extraordinaria comida que tienes. Pues sí, hemos tenido la oportunidad de estar aprendiendo de nuevas culturas, de nuevas maneras de hacer las cosas y siempre estar innovando, siempre estar presentando algo nuevo a nuestros clientes, a nuestros amigos, coleguitas, que no se queden con lo mismo de siempre, pero sí con la esencia, sí, con lo que nos identifica. Y sí, ya han sido muchísimos años, Jorge, de estar trabajando, pero más que trabajar es disfrutar. A nosotros nos encanta lo que hacemos. Sí. Vemos a nuestras familias, coleguitas, llegar y pasar momentos, experiencias de vida especiales en esas horas, en esos minutos que nos permiten atenderlos, y para nosotros es la paga, es como nos llena, ¿no? Así es de que estamos haciendo lo que amamos y amamos servir, y por eso los estamos invitando que vengan, que nos visiten, que visiten el hermoso puerto de Vallarta, que como lo he dicho muchas veces, es el destino ideal de México. Sí. Que vengan y que conozcan todo lo que les podemos ofrecer. Tenemos ecoturismo, que ahorita nos estamos enfocando a ellos, avistamiento de aves, avistamiento de ballenas. Sí. Tenemos el estero del Salado, contamos con la liberación de tortugas. Pueden venir y tener cualquier tipo de actividad que podrían obtener en un destino primer mundo. Así es. Pues déjame decirte, mi querida Perla, que estás haciendo historia, porque estás haciendo un trabajo muy importante. Desde Puerto Vallarta nos has concedido estos enlaces hemos tenido enlaces también con las autoridades de allá, y eso está motivando a muchos amigos que están en el turismo para, a través de estos espacios, poder difundir cosas que no son tan conocidas, que estábamos acostumbrados a ciertas playas, a ciertos puertos, a ciertos lugares, pero por ejemplo ahorita igual nos hablas del ecoturismo, son cosas muy interesantes. La semana pasada, gracias a la oportunidad que nos has dado, nos abrieron espacios también en Ixtapas y Huatanejo, y este fin de semana hicimos un recorrido por Jalapa y diversos lugares, cada uno con su esencia, con su riqueza, y conscientes de que lo que tú has estado haciendo es lo que se necesita hacer, estar siendo claro, muy muy conciso con el público y difundir todo esto, porque estás generando también empleo, y eso es algo muy muy importante, Perla. Pues sí, para nosotros es primordial tener a las personas indicadas, bien capacitadas, con las habilidades que se requieren, pues porque estamos dando un servicio. Sí. Estamos atendiendo a la gente que viene y pone sus momentos, sus experiencias a nuestras manos. Y pues sí, tenemos una bolsa de trabajo especial para todas las personas que están interesadas. Ahora tenemos bastantes puestos disponibles y estamos buscando gente que venga de nuevas ciudades, por ejemplo la Ciudad de México con ustedes, que sí. Vengan y aporten, ¿sí? Estamos abiertos a aprender y también a mostrar qué es lo que nosotros hacemos. Y pues bueno, lanzando la convocatoria, aprovechando el momento para decirles que está una vacante disponible y nos encantaría poder tener gente del DF, sí, en cuestión de gerencias, sí, de sucursales. Y pues muy pronto esperemos y ya podamos estar lanzando el proyecto a nivel nacional, sí, como cadena, y pues va a haber mucha oportunidad de crecimiento, así es de que, pero lo principal es de que nuestra gente, nuestra querida audiencia venga y nos visite, sí, que conozca el puerto, que conozca Mariscos El Coleguita, que van de la mano. Por supuesto que sí. ¿Qué tienes para este Día del Padre, mi querida Perla? ¿Cuántos días van a ser los que nos van a estar esperando los papis? Pues nosotros festejamos todo el año, la verdad. No sé. Pero claro que sí, tenemos cosas muy interesantes. Creo que yo les había comentado desde la vez pasada que está por entrar lo que son los tacos riquísimos. Estuve en la degustación, de verdad, ya varios días. Tacos estilo Baja California. ¿Sí? Y son deliciosos, no sabes, de verdad. Deliciosos, tacos de camarón, tacos de pescado, con esas salsas especiales que hacen nuestros chefs. Sí. Salsas de aguacate, salsas de jitomate fresco, con ese col. No, están deliciosos. Debes de venir a probarlos, y tortillitas hechas a mano. No ha habido la oportunidad, pero créeme que está todo el gusto y el deseo por acompañarnos allá. Espero que sea pronto, porque traer imágenes nuevas, traer nueva información, traer información fresca, y además de servicios también preparados como los que ofrecen ustedes, siempre va a ser muy muy interesante para el público. Y además constatar que una empresa que debe de trabajarse y de apoyarse es el turismo, y pues tú lo estás haciendo de una manera muy muy fuerte, porque si bien es cierto estás coadyuvando con las autoridades, bueno, sin el impulso que tú tienes no serían las cosas igual, ¿no? O sea, se constata el servicio y la calidad que ofreces, y pues esperemos. No, pues también. Muchísimas gracias, no. De verdad. Pues nosotros estamos, como te digo, trabajando en sí, nuestra finalidad es nuestro cliente, y nuestro cliente es todo el cliente de México y pues también a nivel internacional, pero estamos enfocándonos ahorita al nacional en cuanto a la promoción. Nuestro enfoque de servicio es en general, pero sí queremos que nuestra gente de México esté motivada a viajar internamente, que conozca nuestra república, que conozca Puerto Vallarta, que es un lugar hermoso, que contamos con muchísimos servicios, muchas actividades, como ya les había dicho, sí, donde todos van a ser felices. Sí, Vallarta es una bahía llena de vida. Hemos platicado que tiene el séptimo lugar, porque es de la séptima en mayor profundidad a nivel mundial, y obviamente pues ahí vamos a poder disfrutar de ver la ballena. Yo ya lo vi, los delfines, las tortugas gigantes, en fin, una gran variedad de especies que no se ven en otros lugares. No las vamos a encontrar aquí en Xochimilco, para ser honestos, mi querida Perla. Por eso que esa belleza de Vallarta, y en verdad que es extraordinario. Mira, pude ver ahí cómo son los descensos en paracaídas, ahí en la playa. Oh, pude ver también los espectáculos de las avionetas. Eso no lo ve uno en cualquier otro lugar. Entonces, tienen algo verdaderamente excepcional y extraordinario ahí, y más con ustedes, con los amigos de Marisco. Pues yo qué te puedo decir, nosotros vivimos en la eterna vacación, la verdad. Sí, tenemos que trabajar, pero vivir aquí es divino. Claro. Yo he tenido la oportunidad de viajar por algunas partes del mundo y créeme que no cambio Puerto Vallarta por ningún otro destino. Estoy enamoradísima de mi México, estoy enamorada de Puerto Vallarta y pues me gustaría compartir lo que yo vivo con todos tus radioescuchas. Pues lo estás haciendo, créeme que quienes nos escuchan están soñando ya próximamente estar allí en Puerto Vallarta, ser un día del padre, ya próximamente en las vacaciones, y que aprovechen estos fines de semana, que tomen el vuelo. Se están abriendo también nuevos vuelos, van a empezar a llegar cruceros, en fin, hay cosas muy muy importantes en toda nuestra costa, y en especial en Puerto Vallarta. Pues los esperamos con los brazos abiertos y con la mesa servida para poderlos atender como se merecen. Mariscos El Colillita. Son tres direcciones. Sí, estamos en Marina Vallarta, estamos en la entrada de Puerto Vallarta Las Juntas y en el paradisiaco y hermoso pueblo mágico de Sayulita. Y también recordarle al público que aparte de que tienes unos restaurantes extraordinarios por los jardines, por la comodidad, la frescura, también hay espacios especiales para que los niños, una vez que ya degustaron los alimentos, puedan tener su propio espacio. Sí, para que los niños se puedan divertir. Ahora en día es muy importante que los niños también tengan su área, que tengan esos productos especiales. Los papás están más tranquilos y más contentos. Y en temporada tenemos shows de payaso todos los días, donde los chicos de grandes se divierten. Recordarle al público que también fuiste de los galardonados. Estamos aquí, ahorita te mandan saludos, el licenciado Lorenzo Yáñez, Nelly Centeno. Hoy tenemos reconocimientos, y pues tú ya estuviste aquí en estos reconocimientos por la calidad del servicio que ustedes dan. Han sido galardonados internacionalmente. Muchas felicidades por ello. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón lo apreciamos, el reconocimiento. Para nosotros, como se los habíamos dicho, es más que de sentirnos vanagloriados por ello, nos sentimos con un compromiso mayor hacia nuestra clientela, hacia nuestra gente que trabaja con nosotros, y pues bueno, la responsabilidad social que siempre cargamos, ¿no? Así es de que muchísimas gracias. Muy bien, pues te agradezco mucho que nos hayas permitido este enlace desde Puerto Vallarta, Mariscos El Coleguita. Y recordarles la página, Perla. www.mariscoselcoleguita.com. Pues ahí está la información. Te mando un abrazo, muchísimas gracias y nos escuchamos próximamente. Igualmente, mi querido Jorge, que pasen muy buenas noches y acá los esperamos. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues estamos transmitiendo a través del 1380 de amplitud modulada. Ya tenemos aquí también nuestro panel de invitados. También le doy las buenas noches, el saludo al maestro Lorenzo Martínez Vargas. Mi querido Lorenzo, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Jorge, ¿cómo estás? Pues aquí, feliz de estar transmitiendo desde este lugar tan hermoso, enclavado en el bosque de Chapultepec, el restaurante El Lago. ¿Quién no sabe, por ejemplo, que este es un lugar tan hermoso y paradisíaco dentro del Distrito Federal? Así es. ¿Quién no recuerda? Aquí se significa el Lago de los Cisnes, un ballet excelente. Bueno, pues estoy contento de que nos acompañes en esta ocasión, en este marco esplendoroso, y afortunadamente pudimos llegar a pesar de las vicisitudes de esta gran ciudad. Que fíjate que ahora que hemos tenido oportunidad de estar viajando últimamente en estas fechas, desafortunadamente los males del Distrito Federal se están dando en otras ciudades, por la falta de planeación y por la mala operación de nuestra clase política, ¿eh? Principalmente. Entonces, ojalá y todo eso mejore. Vamos a pedirle a todos los santos que los ilumine, los bendiga, los llene y los colme de bendiciones, de buenos deseos y de paz, para que, bueno, pues cumplan con su tarea, porque ¿Tú crees? Pues en la escuela, pues no conocen la tarea, entonces, ¿no? Bueno, pues vamos a recurrir a lo mejor, que es lo divino. Aquí tenemos un especialista que nos va a hablar también acerca de ello. Pero por lo pronto nos damos una pausa, ¿te parece? Me parece muy bien, Jorge. Vámonos a una pausa y regresamos. Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada: bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Romántica 1380. Siempre contigo. El Tribunal Electoral del Distrito Federal te garantiza, entre otros derechos, votar y ser votado, asociarme libre e individualmente, ejercer mi participación como ciudadano. Para ello, el TEDF resuelve las controversias que plantean ciudadanos, candidatos independientes, partidos y asociaciones políticas, entre otros. Como ves, es una función que el TEDF realiza de manera permanente y para todos. Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales. ¿Ya cumple 3 años tu hija? ¿Y a qué escuela va a entrar? Ay, todavía no tiene edad, tía. Sí tiene, tú llévala. Pero después del pastel, ¿eh? Si tus hijos tienen 3 años, inscríbelos a preescolar. Es vital para su desarrollo. Aprovecha que el periodo de inscripciones fue ampliado. Infórmate en www.gob.mx/CEP. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. México está en nuestras manos. Vive la experiencia. Martes 28 de junio, Auditorio Nacional. Este día algo va a pasar. Confirmados para este gran evento: Gaby Vargas, Eugenia León, Jordi Rosado, Tania Libertad, Odín Dupeirón y Guadalupe Pineda. La recaudación será destinada a la creación de centros de capacitación integral para personas en pobreza para que aprendan un oficio. Consigue tus boletos en las taquillas del Auditorio Nacional o en el 5325-9000. México está en nuestras manos. No te lo puedes perder. En México, el cambio climático nos preocupa y nos ocupa. Por eso, en la Cámara de Diputados, aprobamos la Ley de Transición Energética, con la cual el 35% de la energía que se consuma en 2024 será limpia. Con fuentes renovables, generar energía será más barato. Así, pagaremos menos por la luz. Ley de Transición Energética, por un futuro sustentable. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Romántica 1380. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Bueno, ya estamos de regreso y estamos aquí en este marco precioso que es el restaurante El Lago, aquí en la segunda sección de Chapultepec. Hoy vamos a tener galardonados por parte de la Global Quality Foundation. Y bueno, pues algunos de los que van a estar será la señora Isabel Miranda de Wallace, también Carlos Hernández Valdés, productor y conductor de Efecto TV, Miguel de la Cruz, reportero de Canal 11, Guadalupe Flores Vaca, reportera de Televisa, María del Rocío Martínez del Valle, de TV Azteca y Ventaneando, y también Arlet Pacheco, entre otros, y grandes empresas que van a recibir este galardón. ¿Qué te parece, mi querido Lorenzo? Bueno, pues es un galardón muy merecido, ¿no? Las personas que me has nombrado, todas tienen cualidades, muchas cualidades en sus respectivos quehaceres. Yo creo que este tipo de premiaciones hacen que nuestro país siga adelante a pesar de nuestros políticos. Es decir, lo que se tiene que premiar es la productividad. Así es. Se tiene que premiar el esfuerzo. El esfuerzo que se hace en cada uno de sus quehaceres. Sí. Y creo que este tipo de eventos debería de ser muy seguidos en México. Sí, tú sabes que este programa para nada maneja lo político. Desafortunadamente ahora estuvimos saliendo. El empresario, la gente trabaja mucho. Y pues tiene que estarles dando la buena cara a los políticos, ¿no? Porque pues, ¿qué más puedes hacer? No hay otra forma. O te resentea, o exigir la mafia, o... La política sí es Pero en verdad que espero que cambie. Qué triste lo que pasó en Veracruz. De familia a familia. Y bueno, fíjate, todavía ni entra, ya le dimos un certificado, pero todavía ni entra, ya están previendo que para el próximo llegue el hijo. Entonces dices, o sea, el hijo del que va a gobernar ahorita, ¿eh? No vas a pensar otra cosa. Entonces, mira, ahora estuvimos ahí en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Ellos dan el diplomado de jardinería y mantenimiento integral de bosques urbanos. También tienen dentro de este jardín botánico un bosque mesófilo de montaña, tienen plantas carnívoras, colección etnobotánica, cafetal, composta, mariposario. Extraordinario el lugar. Son 32 hectáreas, ocupan ahorita 8 y están solicitando todo el apoyo del público, del visitante, para poder poner en forma esas 32 hectáreas y sean una reserva que está ahí dentro de Jalapa. O sea, un lugar hermoso, como puedes ver aquí las imágenes. Y ahí en Jalapa recorrimos restaurantes, preciosos lugares, estuvimos en la sala de conciertos. Veracruz, y particularmente Jalapa, es la capital del arte y la cultura. Tú me podrás decir si sí o si no. No, por supuesto que sí. Estuvimos también ahí en Siltón, rumbo a Jico. Ahí puedes vivir tour de la tarántula, circuito de cañonismo, el circuito de rapé y también el circuito de tirolesa. Y bueno, pues estuvimos en el de cañonismo ahí en las lanchas, en los rápidos. Una experiencia muy, muy grata, muy edificante. Es una experiencia especial para grupos y para familia, porque tienes que trabajar en grupo y en conjunto. Tienes que cuidar a tu compañero y tu compañero te cuida a ti. Así que es un lugar maravilloso para tener esta experiencia. No, pues Veracruz tiene muchísimos lugares, no solo Jalapa, todo Veracruz. Así es. Tiene lugares hermosísimos. Estuvimos en el restaurante La Molienda, que antes nos tocó tremendo aguacero, y ahí pasa un río. Una cosa preciosa, ¿eh? La belleza en su máxima expresión, la comida y la gastronomía de primera. Y bueno, pues ahí está la guía turística del Circuito Cultural y Aventura de Jalapa, Veracruz. Incluso nos regalaron unos vales de 100 pesos para quien quiera. Pues se puede comunicar a nuestros teléfonos al 5546-1866, que está libre en este momento. Y vamos a proporcionar estos pases también. Jalapa, extraordinario. Una ciudad cultural y todo lo que son alrededores. Una delicia para todos aquellos que les encanta el café. Estamos ahí en el Café Tal, que también es un museo, y que, bueno, fíjate, nos platicaba que aquí se recogen 500 quintales de café, cuando en otras partes del mundo, por hectárea, se recogen 350, o sea, nada que ver con lo que se está produciendo aquí. La gente quiere trabajar, pero hay muchos, muchos problemas. Los mismos problemas de inseguridad que vive la Ciudad de México, sabemos que se dan en Veracruz. Afortunadamente hay avances, se siente estar muy bien en estos lugares. De alguna forma también se exige a las autoridades que proporcionen la seguridad pública que tan necesaria es. Así que usted puede viajar. Viajamos por ADO, también un servicio extraordinario con la agencia Mi Escape. En fin, hay muchas cosas hermosas que ver en todo Veracruz y en este caso Jalapa. Ahí lo tiene usted, amable radio escucha. Puede usted viajar a Veracruz, a Jalapa principalmente, y conocer sus grandes maravillas. También me mandan saludos a Hoteles Misión, que nos recibieron un servicio de primera. Y es que ya todo lo que tienen es para reducir el consumo de agua, de luz, edificios inteligentes, comida de primera, máxima atención. La verdad que muy, muy bien. Un saludo a todos ellos. Como no, es lo que deben hacer todos los hoteles. No nada más de México, sino del mundo. Así es. Para evitar esta contaminación tan terrible que tenemos. No, y realmente darle el servicio al turista que se merece. Aquí en la hora Ciudad de México se hace un gran esfuerzo, pero desafortunadamente quien está en la cabeza pues no se da cuenta, ¿no? Las calles están llenas de ollas, de baches, de topes, de coladeras abiertas. Un servicio pésimo de transporte público y nos da pena recibir a internacional, al nacional, que llegas y es una basura por completo. Llegas a los sitios de taxis y es un atracadero, un fin. La gente quiere trabajar, pero el gobierno festivos todos los santos nuevamente que los ilumine. Les deseamos lo mejor, de veras. Yo espero que sí, pero lo veo muy difícil. Muy pronto ya están en su casa disfrutando de su familia, bien tranquilos, quitándose de problemas, situaciones. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de gastronomía, también vamos de salud. Tenemos un saludo bien importante para el restaurante Tandur, que ¿te acuerdas? Estuvimos ahí. ¿Cómo no? Bueno, pues este miércoles 22 de junio a las 8 de la noche en Tandur Condesa, que es Amsterdam 72, esquina Paz, van a tener un servicio de cena, maridaje, en Tandur, con tintos Grafo y Tono 8. Y durante este proceso de añejamiento, pues se va a, vas a recibir a tomar estos vinitos, energía, y además va a haber ahí palabras de energía, va a haber música, en fin, van a pasar un momento muy extraordinario todas las personas que nos quieran acompañar. Esto va a ser en Tandur Condesa. Aquella vez dirigimos este programa en Copérnico 156. Y recordar que este es un restaurante con comida de India y comida pakistaní. Y buenos vinos. Muy bueno. Que es muy importante, inclusive los mexicanos deberíamos acostumbrarnos a tomar vino, ¿no? Porque son antioxidantes. Pues, desgraciadamente no tenemos esa buena costumbre, pero poco a poco nos iremos acostumbrando al buen vino. Sí, siempre para la comida, para el evento especial, recordar que todo en medida, sin exagerar, también ahí va la salud de uno. Y bueno, pues esperemos que todo el mundo nos acompañe este miércoles 22 de junio a las 8 de la noche en Tandur Condesa, Amsterdam 72. Es un costo muy, muy bueno para el servicio que se va a dar, para que aprovechen y disfruten con la familia. Y también vamos a tener un evento festival gastronómico de Morelos, vamos a tener un enlace. Así que vamos a estar hablando de cosas muy interesantes. También está con nosotros Adriana de la Torre, del Dulce Sazón, que va a ver qué banquetes finos, de alta especialidad, y que la va a pasar muy bien. Y bueno, vamos a hacer un cambio en la información. Está con nosotros, ahora sí, el terapeuta Juan Manuel Jiménez Navarro. Él es terapeuta en quirofísica, técnico en homeopatía, terapeuta de vida entre vidas, terapeuta en aromaterapia y numerología aplicada. Hola, Juan Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Jorge, y bueno, buenas tardes a todo tu auditorio. Y gracias por de nuevo estar aquí en tu programa. También tuvimos el gusto de tenerte allá en Tandur, ¿recuerdas? Así es, técnico. Sí, un lugar muy agradable, una comida muy rica, muy deliciosa, y bueno, pues esperamos también estar pronto en este lugar. Así es. Y bueno, ¿qué es lo que nos tienes para hoy? Bueno, ahora platicarles más que nada una situación sobre los corredores. Muchos de nosotros somos corredores amateurs y regularmente somos de que vamos a los parques a correr los fines de semana, y todo lo que es de lunes a viernes regularmente estamos sedentarios. Y esto llega a ocasionar que tengamos, por un mal calentamiento, el correr en pavimento o en superficies duras, por ejemplo el concreto, que tengamos dolores de rodillas. Sí. Entonces, con estas situaciones, ¿qué es la situación con las terapias que doy? Empezar a relajar los músculos. ¿Sí? Porque los músculos, con esas actividades, se desgastan, se tensan, se estresan. Entonces, con las terapias musculares es empezar a darles una relajación a los músculos. Y por lo consiguiente, la parte ósea, pues ajustar principalmente la cadera, que es una parte muy importante de nuestro cuerpo para que haya un equilibrio en todo nuestro organismo. Es extraordinario lo que dices. Hoy vamos a tener información también de carreras con Pérez Solís y con Yola Jiménez, y hemos estado platicando de lo responsable que es hacer carreras en la calle, cuando tenemos jardines, cuando tenemos parques, cuando hay canchas adoquinadas con material para reducir ese impacto, ¿no? Demagógicamente, pues nos cae muy bien captar a la gente, pero los problemas a futuro pues van a tener las personas. ¿Cómo se ponen en contacto contigo precisamente para conocer acerca de esta información y de las terapias? Sí, mira, te doy mi teléfono, sí, que es el 55, sí, 3223, 3897. Me pueden marcar, y también en mi página de Facebook, sí, que es consultorio terapias musculares Almenar. Entonces ahí me pueden contactar y después pueden concertar citas para poder explicarle a las personas sobre los problemas que se pueden tener, principalmente en los corredores, en rodillas. Así es. Sí, que esto a la larga llega a un desgaste y se puede convertir en una situación ya muy drástica en una gonartrosis. ¿Qué sería esa situación? Es el desgaste de capilar. Por completo. Exactamente, y todo por lo que he comentado anteriormente, un desnivelamiento de cadera, correr en superficies duras, por ejemplo el concreto. Entonces todo esto a la larga llega a ejercer una presión muy fuerte en rodilla y llega el desgaste de cartílago. ¿De qué edad es? Si quieres preguntar algo. Sí, bueno, hay algo que la gente se ha preguntado mucho. ¿Qué horarios específicamente en la Ciudad de México se puede hacer ejercicio y en dónde? Debido a que la gran contaminación no permite la oxigenación adecuada. ¿Qué recomendaría esto? Pues mire, en base a los horarios, pues es muy difícil establecerlo, porque dependiendo de la zona y el tránsito que haya, pues ocasiona el smog y eso dificulta la respiración, está respirando lo que es todos los contaminantes y que afectan a nuestro organismo. Entonces, pues aquí una situación que podemos prevalecer, que si lo pueden hacer en un parque, por ejemplo, en Tlalpan, ¿sí?, en los bosques de Tlalpan, aquí en Chapultepec, pues puede ser una gran ayuda. Y si en dado momento pues no tienen esta facilidad, pues tuviesen la oportunidad de ir a un gimnasio, porque ya va a depender mucho de la zona donde uno viva. ¿Sí? Hay lugares o zonas con mayor afluencia de tránsito que otras. Y lo que se puede hacer es, pues en dado momento, pues una hora que no sea hora pico, porque muchos van a correr en la mañana temprano en la calle, pero está la hora pico y está el tránsito a todo lo que da, y eso obviamente afecta. Entonces, pues sí cuidar ese detalle de una hora que no esté tan conflictiva a nivel tránsito. Gracias. Vamos a tener cortesías en esta ocasión, Juan Manuel. Claro que sí. Van a ser 10 cortesías, el 10% de descuento a todas aquellas personas que se puedan comunicar al número de 55-3223-3897. Quiero hacer una pausa, tenemos ya un enlace telefónico. Claro que sí. Pero no te retires, por favor, vamos a seguir tocando otros temas de salud. Le damos tiempo al público para que tenga tus datos y cualquier otro problema también pueda atenderse contigo. ¿Me permites? Claro que sí. Sí, también le solicitamos su anuencia al público que nos está escuchando. Ya tenemos en la línea a Yola Jiménez. Yola, muy buenas noches, ¿cómo estás? A ver, denme un segundito. Ahora sí. Ahí. Con gusto. Yola, muy buenas noches nuevamente. Sí. Buenas noches, Jorge, te saludo con gusto. Gracias al auditorio que nos permite entrar en sus hogares. Te informo que estuvimos presentes el viernes pasado 10 de junio del 2016 en la conferencia de prensa de la tercera carrera atlética con valor y causa. Camina, trota o corre 3 y 5, 10 kilómetros. La causa, porque necesitan ayuda, fortalecer y proporcionar apoyo psicológico a niños, adolescentes con cardiopatía congénitas y adquiridas. Incrementar el programa de atención prehospitalaria para niños que serán sometidos a un procedimiento quirúrgico y asimismo darles atención emocional a los padres de familia, y cuentan con un equipo muy profesional que son cardiólogos, pediatras y psicólogos. Y bueno, pues esta justa deportiva beneficio de Menate Ayudar y Brazos para Ayudar se llevará a cabo el domingo 26 de junio del 2016 en el Estadio Hugo Sánchez, Avenida Constitución, Cuautitlán Izcalli, a las 8 en punto de la mañana. Los informes es www.convaloryayudacausa.com, al teléfono también 55-20-53-22-66 y 55-75-24-75-68. Y cabe destacar que habrá rifas y regalos para todos los que participen en esta justa deportiva. Jorge, pues esta es la noticia desde el Estado de México, informó para Expresión Total Yola Jiménez. Que tengas un buen inicio de semana, Jorge. Muchísimas gracias. ¿Qué te pareció esa experiencia de convivir con Tere Solís? Ella fue campeona mundial de aeróbics, orgullosamente mexicana. Claro que sí, fíjate que fue un honor, un privilegio estar platicando con ella. Y bueno, pues muchísimas gracias a Teresita por habernos invitado a esta conferencia de prensa. Y me late que vamos a estar ahí presente en esta justa deportiva de los 3 kilómetros. ¿Vas a correr, Yola? Pues vamos a tratar de rodar. No. Pero vamos a estar ahí, Jorge. Con los cuidados, con los cuidados que nos dijo Juan Manuel, ¿eh? Así es. Con las rodillas. Así es, sí, hay que bajar de peso para que no el golpeteo, y como lo dijo, evitar estar en las canchas, en las banquetas, hay que trotar en arcilla y en el pasto. Así es. Bueno, pues, te agradezco mucho, ¿no? Claro que sí, Jorge, hasta pronto. Que tengas muy buenas noches. Igualmente, Jorge. Ahí está la información con Yola Jiménez. Y bueno, pues recordarles que vamos a tener también un evento festival gastronómico de Morelos. Estamos esperando también la llamada para poder hacer esta entrevista. Mientras seguimos platicando con Juan Manuel Jiménez Navarro. ¿Cómo ves, mi querido Lorenzo? No, pues me parece muy interesante la actividad que él tiene, ¿no? Que es una actividad profesional. Yo le preguntaría, ¿en qué más puede ayudar a la gente? Okay. Por ejemplo, ahorita que ustedes mencionaban un detalle que casi no tenemos aquí en la Ciudad de México, que son los baches o los popes. Muchas veces vamos en el carro y sin querer caemos en un bache o no vemos un pope. Entonces, cuando ya es demasiado tarde, ya lo pasamos a una velocidad. ¿Y qué es lo que llega a pasar? De que sin querer el cuello lo lastimamos. O, dependiendo del bache que sea, hacemos un movimiento brusco y podemos pegar hasta en el toldo del vehículo, que casi no pasa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones llega a lastimar el cuello, las cervicales, llega a lastimar también la parte muscular del cuello, la parte superior de la espalda. Entonces, ya con mi terapia, cuando llega a acontecer esta situación, si pasaron aproximadamente 2 o 3 días y el dolor continúa, si es necesario de que la persona vaya a una terapia para que tenga una revisión y, dependiendo de lo que tenga, bueno, ya se le pueda dar una rehabilitación a nivel muscular y ajuste a sus cervicales. ¿Una columna desviada se puede arreglar? Claro que sí. Una columna desviada es una escoliosis. ¿Sí? Hay diferentes tipos. Es una escoliosis, una cifosis o una lordosis. Entonces, ya dependiendo de que lo que el paciente pueda tener en su columna, esa deformación, bueno, pues ya es la terapia que se le puede estar dando, tanto a nivel muscular como otra. Bueno, pues estamos hablando con Juan Manuel Jiménez Navarro, él es terapeuta, y bueno, pues estamos hablando de rehabilitación y terapia muscular. Recordar que no importa la edad que usted tenga, ante el contrario, si es adulto mayor, yo le recomiendo que tenga una terapia con un especialista como lo es Juan Manuel, para que usted recupere movilidad. Simplemente muchas veces cuando usted no se puede levantar después de una terapia, usted se va a poder levantar como el mejor de los jovencitos sin ningún problema. Así que, por favor, no lo tome a la ligera. Damos nuevamente el teléfono, Juan Manuel. Claro que sí. El teléfono es el 55-32-23-38-97 y me pueden seguir en mi página de Facebook, es Consultorio Terapias Musculares Almenar. Bueno, pues nosotros estamos pensando que es necesario tener terapeutas en México, pero ¿qué tanto hay de verdad en esto? ¿Qué tanto es científico y qué tanto hay de charlatanería también? Pues mira, en este aspecto, como en la mayoría de las actividades o trabajos, hay personas con ética profesional y hay personas que no la tienen. Entonces, algo muy importante que es que las personas que vayan a terapia, pues sí se cercioren y puedan indagar y preguntar al terapeuta dónde estudió, cuál es su experiencia, cuál es su campo de acción. ¿Para qué? Para que ellos con la mayor seguridad puedan poner su salud en las manos del terapeuta o del médico. Muy bien. Mi querido Juan Manuel, ¿nos permites que hagamos otro enlace y seguimos platicando contigo? Porque la información es muy interesante. Bueno, pues ya tenemos a Luz Grisel Escudero, ella es chef. Mi querida Luz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, esperando decir esta información tan interesante que nos espera para el otro fin de semana. Sí, platícanos del evento Festival Gastronómico de Morelos. Okay, bueno, el otro fin de semana es el Día del Padre. Sí. Y nosotros vamos a hacer una inauguración para todos aquellos y los papás, porque se les olvida mucho. Va a haber un show de mariachis, un show de saxofonistas, chinelos, comida gastronómica morelense, como el clemole, la sopa azteca, como la sopa de hongo. Sí. Y pues ese evento va a ser abierto a todo el público. Va a empezar a partir de las 9 de la mañana y termina en la tarde. Es para que todo el que quiera asistir pues se la pase muy a gusto y disfrute de los platillos típicos de Morelos, que es comida prehispánica, que ya se tiene muy olvidada. Sí. A ver, platícanos un poquito más. Esto es algo nuevo, porque el lago de Tequesquitengo se ha utilizado para diversos eventos. Hay mucha gente que se dedica a tratar el lugar y hace diferentes tipos de eventos. Pero nosotros lo que estamos tratando de hacer es cambiar todo eso e innovar para meter de la comida típica que se está olvidando de Morelos. Eso es. Eso es lo principal. Sí, quiero preguntarte, ¿este bufete entonces comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde? Exactamente. ¿Cuál es el costo, Luz? El adulto son $250 y el de niño es $125. Perfecto. ¿Qué otras actividades va a haber dentro del buffet? Pues nada más va a ser saxofón entre las comidas de entrada, y después en el plato fuerte va a haber mariachis, y ya para terminar pues el show y espectáculo de los carnavales que se hacen ahí en Tepoztlán, también traerlo a Tequesquitengo. Sí. Y ahí también se va a dar ese show. Pues va a estar muy bien. No está nada sencillo. Muy interesante. Y el lugar es precioso, ¿no? Sí, está muy bonito. Está hacia el lago. Tiene una piscina. ¿Sí? que se camuflajea con la laguna. Más bien es una laguna. Todos le dicen lago, pero es una laguna. Sí. Y va a estar espectacular. Muy bien. Entonces, esto va a ser el sábado. El sábado, 19 de junio. El sábado 19 de junio. Es un preámbulo para lo del Día del Padre. Danos tus teléfonos para que todo el público que nos está escuchando también, si requiere de un servicio particular, pueda tener tus datos. Claro, cómo no, mucho gusto. El nombre es Jonathan Fetch. Ajá. Y el número es 55. ¿Sí? 48 40 1107. 1107. Pues ahí está la invitación para todo el público. Te agradezco mucho, mi querida Luz Esquivel, que nos des esta información y estaremos acompañándoles ahí el día sábado. Muchísimas gracias a ustedes. Con mucho gusto. Ahí los esperamos. Gracias, que tengas buenas noches. Igualmente, hasta luego. Y bueno, pues ahí está este evento, Festival Gastronómico de Morelos, un previo a la inauguración del Día del Padre. Y usted podrá comer comida tradicional de Morelos. Esto es en el lago de Tequesquitengo, número 13, Zona Dorada, 62.915 en Puente de Ixtla, Morelos. Es un buffet para servicio al gusto y el costo por adulto es de $250 y para niño $125. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con mucho más información. Sí, adelante. Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada: bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Romántica 1380. Siempre contigo. 80% del comercio mundial se mueve por mar y nosotros tenemos dos océanos. Para aprovecharlos al máximo, había que vencer una barrera: la falta de infraestructura. México necesitaba puertos más modernos y con mayor capacidad. Del lado del Pacífico, se ampliaron y modernizaron los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Y del lado del Golfo, se construye el nuevo puerto de Veracruz y se modernizaron los de Tuxpan y Altamira. Así, millones de mercancías entran y salen a Europa y Asia desde nuestro país. www.gob.mx/sinbarreras. Mover a México. Gobierno de la República. Este espacio está reservado para ti. Aquí podrás anunciar tus productos o el servicio que ofreces. No importa qué tan grande o tan pequeño sea tu negocio. Anúnciate en Romántica 1380 y verás cómo en poco tiempo crece mucho. 5566-1506. Es muy fácil y económico. Llámanos al 5566-1506 o al 5592-3510. Extensiones 11104, 11007 y 11076. Romántica 1380 tiene los mejores planes y tarifas para que puedas anunciarte en radio. 5566-1506. Extensiones 11104, 11007 y 11076. La CNDH alza la mano por los derechos humanos. Alza la mano para que los derechos de las mujeres sean respetados. Las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. Que no te discriminen ni te maltraten. No lo permitas. No estás sola. La CNDH te asesora y te acompaña. Respeta y haz que respeten tus derechos humanos. Tú también alza la mano por los derechos de las mujeres. Acércate a la CNDH. 25 años junto a ti. Romántica 1380. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Bueno, un programa de comunicación sin límite. Hoy tengo el honor de que me acompañe en micrófonos don Lorenzo Martínez Vargas. Muchísimas gracias, maestro. No, gracias, querido Jorge. Pues continuamos aquí con el terapeuta Juan Manuel Jiménez Navarro. ¿Qué otras actividades se le puede ayudar a la población o a la gente que va a visitar? Pues mira, pueden ser muchas actividades que desempeñe la persona, que puede ser desde el ama de casa, personas que trabajan en cocina, deportistas, personas que realizan actividades. Por ejemplo, agente de ventas que caminan mucho, personas que levantan pesos, por ejemplo, los que trabajan en el mercado, por mencionar un ejemplo, que están cargando constantemente y se llegan a lastimar de la cintura. Entonces son de muchas actividades o muchos oficios en los cuales se puede ayudar, por movimiento repetitivo, sobrecarga, deportista. Esto está abierto a todos los ámbitos. Bien. Bueno, pues ahí está la información. Vamos a seguir pasando datos, Juan Manuel, por favor, para que el público los tenga a la mano. Hoy en día la terapia debe ser desde los niños hasta jóvenes, personas adultas y adultos mayores, ¿no? Así es. Por ejemplo, mencionabas ahorita a tu niño. Tuve un pacientito de 5 años, estando en una resbaladilla, cayó de pompita, ¿sí? Y se lastimó su coxis. Entonces, lo prefería a este señor. Como dicen ellos, le dolía su colita, no se podía sentar. Ya me lo llevaron, le di terapia, su cintura, y el niño ya volvió a sus actividades normales. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que se puede dar terapia desde niños hasta ya a personas adultas de la tercera edad. Así es. Jóvenes, por favor. Mi teléfono es el 55-32-23-38-97. Muy bien. ¿Te parece si hacemos otra pausa para otra entrevista? No te vayas. Adelante. Es muy importante manejar los temas de salud, obviamente los temas de los alimentos, la gastronomía, el turismo, pues es un complemento, pero siempre hay que tener cuidado con la salud y siempre que lo que le digan a usted que hay una carrera, o sí, piense que también estas carreras ciclistas afectan a muchas personas que únicamente pueden sacar su vehículo los domingos y ni así pueden salir. O sea, no hay que dejarnos llevar por la demagogia pura. Vamos a hablar ahora de unos banquetes de verdad exquisitos, muy bien preparados, y de ello nos va a hablar Adriana del Torre. Ella es especialista en comida mexicana, pero una comida que le va a dejar a usted un muy buen sabor de boca para sus eventos privados. Es Dulce Sazón con Adriana de la Torre. Adriana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. Estoy contenta y muy agradecida contigo por la oportunidad de promocionarnos aquí nuestros banquetes. La verdad es, como dije tú, estamos ingredientes de alta calidad. Tenemos una gran variedad de platillos mexicanos, desde quesadillas, ole, taquizas como charrón, o la variedad es enorme. Entonces, pues bueno, cuando hacemos las cosas, pues yo creo que salen muy bien. Pues digo, está riquísimo. Esto viene de familia y ahora lo tomas tú. ¿Ya cuántos años tienes al frente de estos servicios que son Dulces Sazón? Pues mira, como dices, viene de familia, desde abuelita, que cocinaba muy rico, mi mamá, mis hijas. Yo tengo realmente como a unos 25 años, yo creo, ya dedicada a esto. La verdad es que tengo mucha experiencia, me ayuda a mi mamá, mi hermana. Realmente es un negocio familiar. Pues muy rico, los invito a que nos llamen y prueben. ¿A dónde les puedes llamar? Sí, te doy mi teléfono, es 55-44-79-33-26, Adriana de la Torre. ¿En las redes sociales? Sí, mi página de Facebook es Sazón. Bueno, pues ahí tenemos ya fotos de eventos que hemos realizado, una visitadita ahí. Sí, además tienes repostería. Sí, también tenemos mesas de dulce, coffee break, para, bueno, elaborar. En hospitales nos han solicitado mucho, hacemos coffee break, box lunch, tenemos una cantidad de arreglos de frutas, de regalos, fuentes de dulce, sí, fuentes de chocolate, moy, y la verdad es que tiene una gran variedad. Todo lo hacemos, como te repito, con ingredientes de calidad. Entonces, pues pueden llamarnos cuando gusten, estamos a ver, vamos a acercar el micrófono, parece que pregunta de comunicación. Estamos hablando con Adriana de la Torre de Sazón. Ya platicamos de estos banquetes. Danos el menú de tacos que ofreces. Sí, mira, en tacos tenemos, por ejemplo, lo que nosotros les ofrecemos es arroz, frijoles, salsa, quizás tenemos, por ejemplo, cochinitas, chicharrones verdes, con crema, tenemos pepole, tenemos birria, una gran variedad, es pura comida mexicana, entonces quesadillas. ¿Eso es a domicilio? Sí, claro, ustedes llaman y nosotros entregamos a domicilio, pueden tener servicio de mandar personas para que sirvan o dejar por servicio, ya ustedes no tipo un buen. Eso está muy bien, porque fíjate que vas a disfrutar de una muy buena comida en la repostería. Y algo que tengo yo por recomendación de muchos amigos para que nos hiciera el favor de acompañarnos aquí, Adriana de la Torre, es que quedan muy satisfechos. Son también un precio muy accesible para que puedas hacer tu comida para la familia ahora, por ejemplo, para el Día del Padre, para 50, para 100 personas, sin ningún problema. Le voy a dar los teléfonos de Adriana de la Torre, que es el 5544-697390. Mi querida Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Estamos por buenas noches. Ahí está Dulce Sazón con Adriana de la Torre. Y bueno, pues ya para nuestro cierre, muchísimas gracias, Juan Manuel. Vamos a tener cortesías, decíamos. Claro que sí. Van a ser a las 10 primeras personas que llamen al teléfono 55-2223-3897. Van a tener un 10% de descuento en su primer terapia. ¿Los datos de las redes sociales? Claro que sí, es en Facebook, es Consultorio Terapias Musculares Amenaz. Ahí me pueden encontrar. Muy bien, pues ahí está la información. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vamos a seguir escuchando próximamente. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Recuerda que también tenemos nuestro estudio digital en www.expresiontotal.com.mx. Y bueno, pues ya que saludamos, mi querido maestro Lorenzo Martínez Vargas. Pues muchas gracias por la invitación, mi querido Jorge Pinajero. Y en cuanto se pueda, aquí estaremos contigo. ¿Y haremos próximamente algún análisis político o no? ¿De plano no te interesa la política? No, sí, claro que sí, haremos un análisis político. Nada más, sí, pues es muy fuerte, ¿no? Lo que se puede decir, porque no mucha gente atreve a decir lo que está pasando en este país. Pero pues ya todos lo saben. Todo el mundo lo sabe, pero todo el mundo tiene luego miedo de expresarse, aun cuando ya saben de esta situación. Entonces, aquí lo importante es que la gente se exprese, que diga lo que siente, que diga lo que sabe y que se queje cuando tenga que quejarse. Porque es su derecho ciudadano. Claro. Y sobre todo, ser veladora. Tenemos una veladora, tenemos a Dios y a todos los santos. En lo que usted crea, pídale de verdad que les dé sabiduría, que les dé salud, que les dé riqueza, que les dé buen gobierno. Yo creo que mejor estaremos mejor nosotros también, ¿no? Sí, no, mejor. Yo creo que mejor que les dé vacaciones, ¿no? Que se vayan a descansar a sus casas. Esa es buena idea, fíjate que sí. Y bueno, pues ahí está. Pueden ir a Puerto Vallarta, se pueden ir a Jalapa, pueden ir a Morelos, para que la pasen muy bien. Muchos saludos a todo el público que nos ha escuchado. Saludos a mi querida Laura Martínez, a don Eduardo Menéndez en los controles, a Cristian Martínez. Yo soy Jorge Tinajero y le deseo que la pase muy, muy bien. Hasta la próxima. Presentó. Esto fue Expresión Total con Jorge Tinajero. Comunicación en línea.